Esto es México Tech Podcast desde Guadalajara, México. Si todos hablan de tecnología y tú estás fuera de la cultura digital, no te preocupes. Escucha nuestro podcast, México Tech Podcast. Recomendaciones de sitio web, gadgets, protección de equipo, software libre y mucho más. Solo en México Tech Podcast. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la 11ª edición de México Tech Podcast. Nos saludamos con mucho gusto Jonathan Sánchez y en esta ocasión Martín Padilla desde la ciudad de Guadalajara. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web www.johngdl.com, por medio de correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta en Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. Y antes de continuar con el podcast, para quienes estén escuchando una voz diferente a lo habitual, les quiero informarles que se trata de uno de mis compañeros de la escuela. Su nombre es Martín Miguel Padilla y estará el día de hoy acompañándonos en esta edición especial. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Desde hoy les presentaremos pues bastantes noticias muy innovadoras de lo que nos apasiona tanto a Jonathan como a mí, que es la tecnología. El día de hoy, 20 de julio del 2009, tenemos ya la información que les presentaremos. Y vamos a comenzar con la participación de Miguel aquí en este programa. Él nos va a hablar sobre la nueva cámara o la nueva tecnología que trae Fujifilm al mercado para los próximos meses. Sí, es la nueva cámara Fujifilm FinePix Real 3D, que como su nombre lo dice, pues toma fotos en 3D. ¿Cómo hace esto? Bueno, esto lo hace mediante la comparación de dos imágenes, pero para hacer la comparación de dos imágenes en tiempo real, se tiene que hacer con dos lentes. Así que esta es la nueva innovación que presenta Fujifilm en cámaras, una cámara con dos lentes con la cual puedes tomar fotos en tres dimensiones. Ok, Miguel, todos los escuches han de estar imaginándose cómo va a funcionar, cómo será esta la nueva cámara de Fujifilm. Y hay preguntas que también a mí se me vienen a la mente en este momento y son, por ejemplo, la calidad de las fotografías o la forma de impresión de las fotografías. Estamos hablando de que hoy ya existen lentes de hasta 15 o más megapíxeles. Y dinos, Miguel, ¿qué tipo de lentes o cuál es la calidad que se va a manejar en esta nueva cámara de Fujifilm? Otra de las cosas importantes, sí, cierto, es la resolución de los lentes, ¿no? No por ser una innovación en cámaras, sacrificaron la resolución. Los lentes son de 10 megapíxeles, yo creo que es algo bastante bueno, o sea, en cuanto a resoluciones manejando, ¿no? Y pues en cuanto a la impresión, es algo innovador, pues. Lo que quieren hacer ellos es con un papel especial, darle el efecto, ¿no? Sería una impresión tal cual de una fotografía, pero generaría el efecto de profundidad, que es lo que buscan en las fotos en tercera dimensión. Hacemos énfasis en esta de impresión, amigos, porque todos ustedes han de saber que las fotografías convencionales que tenemos nosotros o que conocemos son de una manera 2D y se imprimen en un papel que cumple con esos requerimientos. En este caso es una fotografía que ya de alguna manera pues podemos tener la sensación de que es un objeto real, entonces la impresión sería diferente. Lo comentamos fuera del aire y antes de comenzar con las grabaciones entre Miguel y yo, que ya hace tiempo se inventaron lo que son las impresoras 3D, aunque son poco comunes y yo creo que pocos de ustedes las han de conocer. Yo no las conozco, pero no sé, divagando Miguel y yo estábamos pensando en también la capacidad de poder imprimir esas fotografías 3D en ese tipo de impresoras, o también manejábamos lo que era la posibilidad de tenerlas en los retratos digitales, ¿no? Donde se nos pudiera presentar una imagen tal vez en algún tipo de rotación, algún tipo de movimiento que nos diera ese plus que tiene el 3D. Sí, que sería, yo creo que algo de una función muy atractiva, que sería esa, ¿no? O sea, meterle, poder hacer como en las cámaras digitales normal, tomar varias fotos consecutivas y después con esas varias tomas consecutivas hacer una especie de rotación a la foto, ¿no? O sea, yo creo que sería el, pues, un avance muy grande en cuanto a la fotografía se refiere, ¿no? Sí, hay que mencionar un punto importante. Ahorita se me viene a la mente ya que este efecto de 3D en las fotografías no es la primera vez que utiliza. Efectivamente, para realizarlo se necesitaban muchas cámaras. Yo creo que todos los que han escuchado, todos los que escuchan este programa han visto la película de Matrix. Esa famosa escena donde el protagonista esquiva unas balas. Exactamente se realizó de esa manera. El sujeto estaba en el set, rodeado en una circunferencia de fotografías, las cuales todas disparaban al mismo tiempo, y así se logró tomar la imagen que hacía la rotación. Después, muy burdamente, en un video de OV7, si no recuerdan ustedes, donde los tipos brincan del escenario, la toma gira y exactamente se realiza con una toma de las cámaras simultáneamente. Y pero en este caso estábamos hablando de que eran 40-50 cámaras que hacían el flashazo, ¿no? En esta ocasión Fuji lo lleva más a fondo y le integra una sola cámara que va a poder, a lo mejor no un efecto tan profesional como lo hacen en el cine, pero sí un efecto que logre lo que ellos quieren, que es mostrar la fotografía en tercera dimensión. Sí, y como tú mencionas, no es algo realmente complicado, ¿no? Y que cuesta varios millones de pesos, ¿no? Y aquí Fujifilm es otro de los puntos a favor, pues más o menos lo está planteando en que costaría alrededor de unos $600. Yo creo que son poquito más de 8,000 pesos aquí, poquito menos. Pero igual, si vemos lo que puede realizar esta cámara, yo creo que pues, se balancea un poco el costo, ¿no? Y estamos hablando de que van a ser los que innoven, ¿no? O sea, es una nueva tecnología que pues nadie en el mercado la tenía, ¿no? Así es, digo, empresas importantes de fotografía pues, lo hay, ¿no? Por ejemplo, Kodak. Y no dudamos de que este tipo de compañías que está en el ramo, al ver que Fuji toma la iniciativa de ir creando estas cámaras, seguramente ellos irán tras el mismo producto. Y al haber competencia, estamos hablando de que los precios irán bajando. Siempre ha pasado así, siempre es así, así se maneja el mercado. Y si tú quieres hacerte de esta cámara, pues te recomendamos que tal vez te esperes unos cuantos meses, esperes a que el precio baje, y entonces sí, puedas comprarla. Ahora, un detalle que no hemos mencionado es la cámara aún no está en el mercado. Es un proyecto, es un prototipo que ya se ha presentado y que tal vez para finales de año, que es donde se empiezan a presentar todos los gadgets nuevos, pues entonces podríamos estar ya disfrutando de estas nuevas cámaras que yo veo como una opción o como un mercado de compra, no tal vez los profesionales, pero sí todos aquellos usuarios domésticos que gustan de guardar sus recuerdos. Efectivamente, como lo mencionas. Y yo creo que ya para concluir, algo que sí es realmente importante es que ver cómo ha avanzado, ¿no? Cómo ha evolucionado. Yo me acuerdo de hace 15, 16 años cuando todos nos tomaban nuestra foto de chiquitos, de bebés. Pues era algo totalmente burdo, la calidad no era buena. Si esas imágenes las querías ampliar, no se podía. Tenía muchos limitantes. Hoy en día, pues ya no sufrimos por eso. Y pues esto es como que la gota que derrama el vaso. Y ahora podemos hacer, generar profundidad y perspectiva en las fotos. Así es, Miguel. Y yo creo que este avance de la tecnología en las fotografías, pues a lo mejor algunos que conocen del tema ya se lo esperaban. Hay que mencionar que la tendencia últimamente en las tecnologías de video, videojuegos Es hacia este camino, ¿no? Es hacia el 3D. Ya lo comentamos, fue el cine el que empezó a utilizar este tipo de mecanismos. Ya muchas veces hemos visto películas en 3D. Quienes están al tanto de las noticias tecnológicas han visto cómo ya los plasmas están saliendo en 3D. Entonces, ya existen dispositivos de video que nos pueden mostrar 3D, porque una cámara fotográfica, que al final la fotografía es la base del video, ¿no? Sí. Pues ya esperemos a que salga este nuevo dispositivo al mercado. Yo pienso que será a finales de año, no sé, tal vez menos, tal vez más. Pero si tú tienes por ahí unos $600 que te sobren, puedes guardando para tu cámara. Ok, amigos, pues ya que estamos hablando de gadgets y de nuevos productos que habrá para el mercado, hablemos de este, el gadget preferido de, yo creo que todos los mexicanos, el teléfono celular. Y la compañía LG tiene en mente lanzar un nuevo modelo de su famoso LG chocolate, donde lo más que salta a la vista de este nuevo LG chocolate, pues es la pantalla. Estamos hablando que la pantalla, pues, es de 4 pulgadas, es algo grande, pero tiene un formato que es de perspectiva, que es de 21:9, donde estamos hablando que si comparamos un poco con las pantallas que, pues, actualmente hay en el mercado, pues estamos hablando que es 16:9. Esta es un poco más ancha, o sea, se ve más alargada la imagen, mucho más. Y pues con esto lo que busca LG, pues, es ampliar ahora sí que sus horizontes de video, en cuanto a, pues, movilidad. Pues creo que va a haber un, más adelante va a haber cierto conecte con las personas de YouTube para que les reproduzca el formato en, pues, ahora sí que en su celular de manera especial. La pantalla tiene una resolución que es de 800x345 píxeles, bastante buena resolución en cuanto a un celular se refiere. Y pues este también tiene otros cosas atractivas, ¿no? La cuestión de la conexión a internet se va a manejar ahora por una cuestión, estábamos hablando en programas anteriores, creo que se mencionó de la tecnología 3G. Total que esta maneja una tecnología mucho más avanzada, que sería así como que la 3.5G, donde pues tienes capacidad de, pues, de bajar videos, de oír música, pues, hasta una velocidad de 7.2 megabytes por segundo. Yo creo que esta es una super velocidad, y ya en un dispositivo móvil, pues, da así como que un boom, ¿no? Como celular. Ok, Miguel, estamos hablando de que este celular LG lo lanza con la finalidad de alcanzar lo que es contenido multimedia de tipo de video. Pero actualmente la mayoría de los celulares no solamente te ofrecen la posibilidad de reproducir video, sino también de música, fotografías. Este dispositivo cuenta con cámara integrada, reproductor de MP3 o algún otro medio multimedia. Cabe mencionar que este LG chocolate todavía está en la parte de diseño. O sea, lo que se presentó fue lo que quieren plasmar, y lo único que resaltan ahorita es lo más llamativo, que en este caso sería la pantalla y esa relación de aspecto que tiene de 21:9. Faltarían cuestionantes muy importantes saber para saber qué tan bueno va a ser ese celular, como qué tanta, si va a tener para reproducir archivos multimedia aparte del video, o su capacidad de almacenaje de archivos tanto de audio como de video, además de qué tan viable va a ser esa nueva conexión que van a tener a internet, esa tecnología que están sacando ellos en su celular. Se me vienen a mí preguntas que tal vez no podamos contestar en este momento. De acuerdo al blog oficial de la marca, se estarán presentando las características totales o más información sobre este nuevo producto en el mes de agosto. Ya estaremos nosotros esperando esa fecha para poder enterarnos de qué tanto va a incluirse. Al ser un teléfono nuevo, relativamente nuevo, que utilice las tecnologías de 3G, dudo mucho que no incluya un reproductor de MP3, una buena cantidad de almacenaje de memoria interna para guardar videos, ya que si tú lo que quieres es de alguna manera sacarte la manga con una pantalla que te sirva para reproducir formatos en 21x9, que estamos hablando que es el formato de Real Cinema, entonces ¿por qué no tener una capacidad que te desee o que te pueda, pues sirva para almacenar una gran cantidad de videos o películas enteras? Ya varias de las compañías tienen sus App Store, Nokia, Sony Ericsson, iPhone de Apple. La verdad es que no sé si LG aún ya la tenga, pero va a ofrecer contenido de video, por ejemplo, para este tipo de dispositivos a través de su tienda, si es que la tiene, o simplemente se va a dedicar a utilizarse para ver videos a través de streaming de servicios de video como YouTube. Se me viene a la mente a mí que es una pantalla enorme para mi gusto. La pantalla es la parte del teléfono que más batería consume. ¿Qué tan buena va a ser la batería de este celular? Ahora, la pantalla es la parte de, en este celular, que abarca por completo el teléfono. La pantalla es delicada. ¿Qué tipo de pantalla es? A lo que veo aquí parece ser que es una buena pantalla de cristal templado, que obviamente debería resistir algún golpecito. Y súmale que es fuerte, exactamente, ¿no? Ha de ser templada, de cristal templado. Pero también es muy sensible, porque el celular se va a manejar totalmente táctil. Así es. Va a ser parecido a lo que maneja iPhone, ¿no? Es una pantalla de cristal templado que tiene bajo su cubierta una malla sensible al tacto, y ahí ya hacen sus X, ¿no? Toda su tecnología que ellos tienen, que ya la implementan. Ahora, parece ser que también trae una conexión de GPS. GPS asistido. Uh-huh. Al ser un teléfono de tercera generación, es imprescindible tener un GPS. Uh-huh. Para mi gusto, LG no es una marca que me guste. Tal vez por eso estoy así como que criticándolo, ¿no? Y buscando los puntos malos. Pero habrá quien realmente le guste la marca. Yo vi y he estado manejando su cookie. Realmente es patético, ¿eh? Sí. O sea, la pantalla táctil es táctil y además puro clásico estilo de una Palm, ¿no? Malísima. Esta es multitáctil. Apple peleó por todos lados. Hizo demanda aquí, hizo demanda allá, porque quería ser el único poseedor de una pantalla multitáctil. Para quien se esté preguntando ahora, multitáctil, ¿qué diferencia tiene con una pantalla táctil de las que todos conocemos? La diferencia de una pantalla táctil, como todos las conocemos en la Palm, es que solo puede responder a un impulso en la pantalla, y la multitáctil puede ser capaz de reconocer uno o dos dedos en la pantalla. Si tú tienes una lap, has de saber que tu pad del teclado únicamente es táctil porque nada más responde a uno de tus dedos. Si tú intentas usar los dos dedos, el mouse se te vuelve loco. En este tipo de teléfonos es capaz de saber hacia dónde se dirige uno y el otro, y es incluso ese tipo de tecnología lo que nos ayuda en el iPhone, el poder hacer el zoom, el poder, X cosas. Yo creo que de aquí en adelante todos los nuevos dispositivos de las marcas de gama alta van a ser multitáctiles, a excepción de las gamas medias y bajas, que van a seguir siendo un teléfono normal. La competencia viene fuerte. ¿Por qué? Porque Sony Ericsson, hasta ahorita yo no he tenido información de que esté presentando un teléfono táctil, pero Nokia, LG y Apple van por el mismo camino. La mayoría de las compañías que poseen smartphone van por el mismo camino. Y ya lo comentaba, la página, la información oficial del blog dice que se estarán presentando más detalles de este teléfono para el mes de agosto, y pues ya estaremos esperando, y tal vez en ese momento me digan, ok, tenías estas dudas, aquí te van, ¿no? Esta es toda la información que faltaba. Pero si tú eres una persona que le gustan los LG, que conozco varios, pues ya estarán haciendo su guardadito, porque presiento que barato no va a ser. Igual, yo comparto tu idea, o sea, a mí sinceramente LG no se me hace una empresa que ahora sí sea reconocida por buenos celulares, ¿no? Yo creo que ella a lo mejor se puede enfocar en otras cuestiones, ¿no? LG diseño, yo siento. No, LG, yo tengo entendido que se maneja en la cuestión de electrodomésticos, aires acondicionados, cosas así, yo los he visto mucho. LG... Sí, monitores, plasmas. LG es una compañía... ¿Cómo se puede decir? Bueno, no encuentro la palabra para describirlo, pero digamos que está metida en varios rubros de la cuestión de los dispositivos de consumo, o en seres de consumo, si lo quieres ver así. No es una empresa que se dedique a los teléfonos móviles como lo puede llegar a ser Nokia, por ejemplo, o Ericsson. Ericsson ya no existe, ya que ha sido comprada por Sony, ¿no? Y ahora es Sony Ericsson. Sony, pues, de alguna manera tiene más presencia porque toda la vida ha sido una compañía de electrónico, ¿no? LG, pues, tiene camino recorrido y nosotros le conocemos más de otro rubro que a telefonía celular. Y yo pienso que está ahí porque es un mercado que avanza todo el tiempo, que... Yo creo que de las personas económicamente activas, todos tienen un celular. Yo creo que va ahí, ¿no? Él está viendo el nuevo mercado, intenta lanzar este nuevo dispositivo con funcionalidades de video diferentes a las comunes, y es por ahí por donde quiere ganarse el mercado. Sí, de hecho, yo lo analizaba pues desde otro punto de vista. Desde mi punto de vista, LG pues se enfoca más a la cuestión de algo innovador, algo que salte a la vista. Cuando salió el primero, el chocolate, pues realmente sí era pues muy malo en la cuestión táctil y en la cuestión de comunicación, pero por el exterior era muy atractivo, estéticamente atractivo, y pues yo creo que por ese lado se manejan. Esta cuestión de la pantalla, ellos hicieron convenio con Philips, que de resaltar, ese formato lo sacó primero antes que nadie Philips. Entonces, ellos buscan hacer eso, ¿no? O sea, traer a un grupo de personas, su mercado se va a enfocar a esas personas, ¿no? Personas que busquen cosas realmente fuera de lo común. O sea, una pantalla de 21x9, como para qué, a lo mejor nosotros podemos decir, como para qué te puede servir, ¿no? Una 16x9 está muy bien, su aspecto es muy bueno, de ahí casi todos los formatos están diseñados para 16x9, o sea, yo creo que sale sobrando. Entonces, por ese lado, yo creo que LG pues se está manejando en esa cuestión. Otra cosa, ellos están buscando que no les suceda lo que le pasó con el chocolate anterior. Como tú dices, ellos sabían que tenía muchísimas deficiencias y pues a la hora de la hora se vio reflejado en el mercado, ¿no? A lo mejor fue el boom al principio, compraron muchísimos equipos, pero con el paso del tiempo pues desapareció inmediatamente del mercado. Ellos lo que buscan es hacer esto, ¿no? A lo mejor esa es su estrategia de mercado y pues por ahí va. Así, yo le veo dos deficiencias importantes a este teléfono, o dos características por las cuales yo no lo compraría. Uno, la pantalla va a consumir una cantidad importante de recursos, que la batería, ojalá, y tengan una buena, buena batería. No como la del iPhone, ¿verdad? No como la del iPhone, por ejemplo. Sí, sí, sí. O no como la del N95 de Nokia, que tienes que estarlo cargando todos los días si quieres utilizarlo, sus funcionalidades correctas. Y la segunda, y más importante por la cual yo no lo compraría, es una pantalla demasiado grande... De 4 pulgadas. El PSP tiene una pantalla de 3.5 pulgadas y no se puede llevar en la bolsa. Esta es media pulgada más grande. ¿Dónde te lo cargas? Yo no lo compraría porque es va a ser exageradamente grande. La pantalla realmente es generosa, pero el tamaño no me convence. Y ya que estamos hablando de los gadgets, pues vamos a hablar de una noticia que yo creo que a muchos sí les va a gustar. Desafortunadamente, por el momento, no va a estar disponible en América, ya que esto ha sido una iniciativa de la Unión Europea. Mas sin embargo, muchas de las modificaciones que se le han hecho a las leyes de consumo o a los dispositivos que aplican en aquel país terminan viéndose reflejadas en algún momento en el mercado latinoamericano. ¿Y cuántas veces no te has quedado tú en la escuela, en el trabajo, sin carga en la batería de tu celular y haces la clásica pregunta? Oye, ¿de casualidad no tienes un cargador para un Nokia? O, oye, ¿no traes un cargador para un Sony Ericsson? Chale, ¿sabes qué? Yo traigo el de mi Nokia, no me sirve. Oye, yo traigo el de mi LG, no me sirve. Claro. Y es una situación que de alguna manera solo que te cargues una batería extra o te encuentres un compañero que traiga un celular de la misma marca que tú, pues solamente así sales del apuro, ¿no? Y es ahí donde la Unión Europea hace un convenio con las marcas más importantes de teléfonos celulares, como son Motorola, Nokia, Sony Ericsson y Samsung, que son quienes han ya firmado el acuerdo, que no son todas las compañías que existen de celulares, pero sí las que abarcan el 90% del mercado. ¿En qué se basa esta nueva propuesta? Y es en crear un celular único para cargadores. Así, a partir de 2010, si tú traes tu Sony Ericsson y te quedas sin batería, sin ningún problema voy a poder prestarte el cargador de mi Motorola o de mi Nokia. Este dispositivo o este cargador nuevo va a funcionar a través de un puerto mini USB. La mayoría de los celulares tienen puerto USB, ¿estás de acuerdo? Sí. La única restricción para que funcione este tipo de cargadores es que los celulares tengan la capacidad de transferencia de datos hacia la PC. O sea, que contengan un puerto USB. Es la única restricción. Y pues de esa manera estaríamos ya disfrutando posteriormente de un cargador único para celulares. Ahora, si lo hacemos para celulares, que es el gadget más importante, ¿por qué no hacerlo para cámaras digitales u otros gadgets? Exactamente, ese era el punto que yo quería tocar, ¿no? Si se logra esto, yo creo que sería así como que un avance muy grande en cuestión de conectividad con cualquiera, ¿no? O sea, si por ejemplo, es que puedes crecerlo mucho, ¿no? Si por ejemplo a mí me gusta mucho los celulares Sony Ericsson y me gusta mucho el PSP y tengo una Sony Vaio, a lo mejor ya en un momento dado las puedo conectar las tres juntas, ¿no? Del mismo cargador puedo conectar tanto tu laptop como tu PSP como tu celular, ¿no? Yo creo que sería algo pues muy bueno, ¿no? Yo el único inconveniente que veo, por ejemplo, para hacer en ese ejemplo que tú haces, donde tu PSP, tu teléfono celular, tu cámara digital y tu computadora, que son los gadgets comunes, por así decirlo. Exactamente. Viable sería, por ejemplo, tu teléfono celular, tu cámara digital y tu PSP. ¿Por qué? Regularmente tienen el mismo consumo o andan cerca del mismo consumo. La laptop yo creo que se pasa un poquito. Bueno, o sea, igual es cierto. O sea, yo lo hacía por comparar la cuestión de la marca, ¿no? O sea, en realidad, yo quería manejar pues la amplitud pues que puede manejar esto, ¿no? Ahora sí, tú puedes conectar eso y a lo mejor puedes conectar cualquier otra cámara digital. O sea, crece mucho pues la baraja de opciones. Ahora, como les comentaba, esta normativa o esta propuesta pues es por el momento para la Unión Europea y está programada para que se realice a partir del 2010. Esto no solamente va a ayudar a la comodidad de los usuarios de telefonía, sino que también va a servir para que, por ejemplo, ya no exista tanta basura de cargadores o de este tipo de dispositivos que pueden llegar a ser demasiado contaminantes, ¿no? Ahora ya, si te deshaces de tu celular, ya no va a ser necesario que tires tu cargador, sino que vas a poder conservarlo para poder utilizarlo con tu celular nuevo, por ejemplo. Y yo lo veo desde ese punto de vista muy importante, ya que ayuda a la comodidad del usuario y sigue siendo un proyecto completamente sustentable para la cuestión del medio ambiente. O sea, ¿tú te refieres a la cuestión de decir pues que ahora se van a usar menos cargadores y eso favorecería al medio ambiente? Pues habría que ver, ¿no? Porque también podría decirse, pues iban a ser menos la cantidad, pero pues el mismo ocupas la misma cantidad de celulares. O sea, a lo mejor no van a estar conectados en cierto momento, pero igual se van a tener que utilizar, o sea, va a ser la misma. Pero pues imagínate que tú tenías un desperdicio de 1,000 celulares y 1,000 cargadores, ahora vas a tener únicamente los 1,000 celulares. Pues igual podría ser una de sus ventajas. De hecho, ¿no? El propósito real de esta propuesta iba por ese camino. Obviamente favorecen muchos más aspectos, pero bueno, esperemos que se haga una realidad para el próximo año en Europa y pues tal vez dentro de un año, dos años, poderlo hacer una realidad también en América. Bueno amigos, pues dejemos de lado ya lo que es la sección de gadgets y vámonos a nuestra sección no habitual, pero sí importante, de software libre. Y como el software libre no solamente es sistemas operativos, el día de hoy vamos a hablar de un reproductor multimedia llamado VLC. Miguel, nuestro invitado especial del día de hoy, es asiduo usuario de este reproductor. Todo el tiempo le echa flores, todo el tiempo me está diciendo úsalo. Yo particularmente lo he usado muy pocas veces y tal vez por esa poca experiencia que tengo con este reproductor es que no me agrade. Pero Miguel, que tiene una experiencia absoluta en el tema, nos va a platicar un poco de las bondades de este reproductor. Bueno, antes que nada, pues partamos de algo que, para empezar, como formato pues, que tiene el VLC, pues no es algo muy bonito, ¿no? Que digamos, no es algo muy estético. Mejoró en la nueva versión que más adelante lo vamos a mencionar, pero en cuestión de estética no es muy bueno. A mí, en lo personal, en lo que se me hace algo pues inmejorable, pues no he encontrado otro programa mejor, es que yo creo que lee cualquier cantidad de formatos. O sea, no he encontrado hasta ahorita un formato que no lo entienda. O sea, te lo lee tal cual y fielmente, ¿no? De lo que podríamos hablar ahorita y de lo que quiero hacer más énfasis es, acaba de salir hace poco la versión 1, o 10, pues que algunas personas lo manejan como 10, del VLC. Esto se estaba esperando desde hace mucho porque no habían sacado actualizaciones pues, de este reproductor. Y esperaban muchas mejoras. Yo creo que sobrepasaron las expectativas que se tenían. Así de ahorita, para dejar que hable tantito Jonathan, de entrada pues ya reproduce cualquier. Súmale que ya es un decoder, tanto de formatos pues como alta definición, Blu-ray, todo ese tipo de formatos que es difícil encontrar decoders, el VLC lo hace. Y tiene hasta la cuestión ahora del streaming, que estamos viendo y que es bastante interesante. Pues así es, Miguel lo dice correctamente al inicio de ese tema. Estéticamente no es lo mejor, y es una de las características que el software libre tiene. Ubuntu, y para todos los que conocen el mundo del software libre, pues han de dar cuenta de que los desarrolladores siempre hacen su mejor esfuerzo por darnos el mayor poderío en la funcionalidad. porque al final es lo que nos debería de interesar, la funcionalidad y no el aspecto del programa. Algo que es muy importante de mencionar de este proyecto es que es un reproductor, aunque lee muchos formatos, como también música, es dedicado a video. Sí, exactamente. Y reproductores comunes, como pueden ser el iTunes, el Windows Media Player o X, dependiendo el que tú utilices, pues vas a encontrar esa característica de que está desarrollado para leerte cualquier tipo de video, ya que esa es su especialidad. Ahora, este proyecto tiene su mayor beneficio en que es de código abierto, es gratuito y no tienes que hacer otra cosa más que ir a la página y bajártelo, ¿no? Aparte, está presente en todas las distribuciones que se basen de GNU Linux, así como para Windows y Mac. Así que si tú tienes Debian, si tú tienes Ubuntu, Mandriva, Fedora, OpenSUSE, Windows, todas, Mac, puedes hacerte de este reproductor. Y si conoces un sistema operativo que yo no haya mencionado, están los códigos abiertos para que lo modifiques y lo ajustes a tus necesidades. Realmente es una joyita del software libre. La verdad, yo creo que así lo mencionan, pues las páginas, las fuentes que estamos manejando ahorita, lo mencionan como el mejor programa de software libre que se ha sacado, o sea, el mejor avance que se ha hecho en software libre, así como lo mencionas tú. Yo creo que sí es una joyita. Miguel ahorita se está regodeando por completo de que por fin ha escuchado de mi parte que digo que es un buen reproductor, porque la verdad, hay que ser sinceros, yo siempre he dicho, no me gusta, no sirve. Pero la verdad es que incluye demasiadas funcionalidades que otros reproductores no tienen. Ya lo hablaba, en cuanto a formatos de video, no hay problema si es MPG, no hay problema si es DBX, no hay problema si es alta calidad en H.261, H.264, si es un Windows Media Video, si es un OGG Orbis de Linux, si es un Real Video. O sea, si tú tienes un reproductor que viene con tu sistema operativo, ya sea si tú tienes Mac, es iTunes o QuickTime. Si tú tienes Windows, es Windows Media Player. Si tú tienes Linux, es por default, la mayoría viene Totem o Rainbox. Exactamente. Si usas Totem para ver películas en Linux, necesitas codecs y vas a bajarlos. Si tienes Windows Media Player y vas a ver un Real Video, no se puede, para de contar. No. Si vas a utilizar un DBX, hay que bajarte los codecs. Y así es en todos los reproductores. Este no, viene todo empaquetado y para de contar. Monta el video que quieras y lo va a leer. Ahora, ya lo decía yo, audio también reproduce y no hay bronca, vamos a lo mismo. Sí, sí. Si es AACC, si es MP3, si es WMA, si es MIDI, si es lineal sin formato, si es ATRAC 3, o sea, no importa, no hay problema. Ahora, una de las características más importantes de la nueva versión de este reproductor es el soporte con cualquier tipo de video o audio en alta definición o en alta calidad. Ahora, videos, dado a los nuevos discos duros que tenemos con capacidades que hace un año no planeamos, anchos de banda que cada vez día crecen más, hace una posibilidad de darle un auge en internet al video en alta definición. Y ahora ya nos encontramos formatos de tipo Matroska en .mkd que están llegando a ser muy muy populares en internet porque ofrecen contenidos en alta definición. Y vamos al mismo problema, ¿no? Lo queremos ver y ocupamos codec, ocupamos un reproductor. Si tú eres una persona que te dedicas a bajar películas, videos de internet, aquí tienes tu solución, ¿no? No vas a tener ningún problema, vas a poder reproducir cualquier formato. Y ahora, no solamente tiene soporte nativo para archivos, nos presenta la funcionalidad de streaming. Y streaming casi en todos los protocolos: UDP, RCP, HTTP. O sea, casi por donde le veas, vas a poder verlo. Ahora, ya lo decía Miguel, The Cover. Si tienes DVD, puedes decodificarlo y guardarlo en tu computadora. Supongo que bajo las restricciones del derecho de copia de los DVDs, no lo sé. Habría que probarlo. Habría que verlo, ¿no? Habría que probarlo. Y algo que es importante y que muchos de ustedes que se la pasan bajando videos ilegales de internet necesitan regularmente un subtítulo. Y a veces hay que agregarnos, ¿no? Porque ¿quién no lo ha hecho? La verdad es que yo no lo he hecho. No, sí lo he hecho, ¿cómo no? Pero para quien pregunte, no lo hacemos. Tiene la capacidad de incorporar los subtítulos que la mayoría de los reproductores actuales ya los tienen. La verdad es que si tú quieres experimentar el utilizar una reproductor de video que no tenga problemas con los códigos, con los formatos, esta es tu oportunidad. Dirígete a www.videolang.org y ahí tendrás a tu disposición la versión más actual del VLC Player. Como es costumbre y habitual, todos los links sobre las recomendaciones de portales o programas estarán publicados en nuestro portal www.johngdl.com. Para terminar esta parte de la sección de software libre, Miguel, danos tus últimos comentarios. Bueno, pues igual, no, que no les pase lo que les pasó a Jonathan, ¿no? Que pues hasta que no se dio cuenta de todos los beneficios que te puede dar este programa, ¿no? El software libre, que a lo mejor no es muy el más bonito, pero pues ya tiene pues skins y cosillas interesantes que le pueden mejorar la apariencia, pero en cuanto a rendimiento y utilidad, pues yo no, pues se me hace muy bueno. Mira, hay un detalle. Si vas a ver un video y lo vas a ver a pantalla completa, que jodidos, tiene que ver la interfaz gráfica que te muestra el programa, ¿no? Al final va a quedar, ni la vas a ver porque vas a estar viendo tu video, ¿no? Y como yo lo decía, el software libre tiene esa característica de enfocarse en la productividad y no tanto a la apariencia. Perdón, de enfocarse a la efectividad, confiabilidad, estabilidad, cosas que este reproductor tiene. Sí. Otros detallillos que hubo muchas mejoras con respecto al anterior. Una de las más importantes es que era el hecho de que no podrías maniobrar en el video cuando estaba en pantalla completa. Tenías que minimizar la pantalla y modificar lo que querías adelantar, ya sea adelantar, modificar el volumen, etcétera. Ahora con este, pues manejan lo que es una barra, pues, como las que manejan los servidores de internet, Megavideo, YouTube, que la barra se quita con el periodo del tiempo, se desvanece y pues puedes maniobrar muy bien. Son de los tintes que pues le podemos dar, así que a simple vista se captan. La única manera de que se convenza es probándolo. Yo los invito, de verdad es un software que hay que probar y tratar de sacarle el mayor jugo. Bueno amigos, pues de esta manera hemos de llegar al final de la sección de software libre y también al final de esta, la 11ª edición de México Tech Podcast. En esta ocasión, como ustedes notaron, nos hemos extendido un poco de tiempo, pero yo creo que se los debía, ya que he estado un poco ausente. X o Y razón, yo sé que ustedes no tienen la culpa, pero sí les pido una disculpa por la ausencia del programa. Era por estudioso, la verdad. Era porque pues, la escuela nos absorbe un poco, la verdad, y pues ahí es donde le sufrimos, pero ya se reincorporó este asunto. Antes, ¿se dieron cuenta también, para todos ustedes, que tampoco estuve de vago todo este tiempo? Ya pudieron ver el portal, que tiene una nueva apariencia. Sí. Espero que les guste. Recibo comentarios. Y pues también estuve por ahí publicando unos artículos. Aunque el podcast no salió, estuvo información, pues no mucha, pero tratamos de que tampoco dejar tan abandonado pues lo que es el sitio. También todos ustedes habrán de haberse dado cuenta de que al principio ya no encontraron el inicio habitual al que los teníamos acostumbrados. Y es que estamos estrenando locución artística gracias a mi querido amigo Bielson de El Salvador. Y también quiero agradecerle por el favor que me ha hecho. Muchas gracias. Y mucho mejor es que no me cobró ni un solo peso. Muchísimas gracias, Bielson. Estamos realmente contentos con tu trabajo. Y estaba de mi parte hacerte el agradecimiento público. Y ya que estamos en agradecimientos, pues vamos a agradecerle también a Miguel que nos haya dedicado unos minutos de su tiempo el día de hoy para aprovechar y compartirnos su punto de vista conmigo y con todos ustedes, los escuchas de MX Tech Podcast. Debo de hacerles el comentario de que espero que no sea la primera ni la última ocasión en que Miguel esté con nosotros. Ya estamos preparando algo por ahí para ustedes, pero no voy a informarles nada porque no quiero que se pierda la sorpresa. Y si quieren hacerle llegar algún comentario a Miguel, ya saben, pueden hacerlo a través de mxtechpodcast@gmail.com. Bueno, mi opinión antes que nada pues es agradecerle a Jonathan por el espacio, por darme la oportunidad pues de pues ahora sí que grabar este programa. Y más que en algo que a mí me gusta mucho, ¿no? La cuestión de la tecnología, de ir viendo cómo pues los avances de la tecnología nos van generando una vida más cómoda y pues hablar de ello pues es una oportunidad que pues no me hubiera gustado dejar de lado. Agradezco a todos. Y pues igual, como dice Jonathan, pues esperemos que no sea ni la primera ni la última vez. Y pues sí, tenemos una sorpresa que más adelante se las vamos a dejar entrever. Si quieren dejar comentarios, pues en la página yo con gusto se los contesto. También quiero hacer un comentario antes de que se me olvide. Y es que los comentarios que he estado haciendo a través de Twitter, a través del blog, han estado siendo detenidos por blip.it como direcciones maliciosas. No sé de dónde los saquen, porque el portal no tiene ningún tipo de código malicioso. Si tú lo viste, te informo que no debes de tener ningún... no tengas ninguna desconfianza. Puedes ir al portal directamente. Estamos viendo cuál fue el razón o el motivo por el que se hizo este anuncio, y quitarlo y hacer que los links vayan directamente. Si tú ves una advertencia, ten la seguridad de que puedes darle clic siguiente al link y no vas a tener ningún problema. Evidentemente nosotros somos un blog y un podcast que hablamos y tratamos todo el tiempo con información de tecnología, que los ayudamos y les tratamos de dar las mejores noticias sobre la seguridad. Y sería muy mal de nuestra parte que pudiéramos llegar nosotros a molestarlos con códigos maliciosos. De verdad, pueden dar clic sin ningún problema. Sí. Y pues los esperamos la próxima semana aquí en su podcast sobre internet y tecnología. Se despide de ustedes Jonathan Sánchez y Martín Padilla. Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Jamendo. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. mxtechpodcast@gmail.com.